Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio 107.5, la FM. Transmitimos con 2 miliwatios de potencia. Sí, solo 2 miliwatios. Yo escucho Manzana Radio 107.5 FM. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en Manzana Radio 107.5. Nuevamente estamos en estos micrófonos acompañándolos hoy desde la Casa de la Cultura de los Colores. Estamos aquí porque está sucediendo en este momento el Festival Juvenil de la Comuna 11, un espacio para encontrarnos con todos los jóvenes líderes que tienen iniciativas en Laureles, en el estadio, y que hoy estamos visibilizándola por el reconocimiento que obtuvieron de presupuesto participativo, bueno, que obtuvimos porque la Manzana Radio también está incluida. Y nos está acompañando en este momento Carolina Muñoz. Ella nos va a contar un poco, ella hace parte de la mesa joven de la Comuna 11 y nos va a contar un poco sobre todo lo que está sucediendo esta tarde. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias por la invitación de estar acá. Yo soy parte de la mesa de jóvenes de la Comuna 11. Fue una iniciativa que nació hace aproximadamente 3 meses, dado que nos dimos cuenta de que la comuna es sobre todo manejada por personas de mayor edad, pero que también habían jóvenes que querían participar, entonces de conformar la mesa. Acá en la feria hemos visto que hay diversas iniciativas. Está una red de análisis político muy interesante llamada El Fichero, en su mayoría conformada por politólogos de la Universidad Nacional de Colombia. Hemos visto que hay iniciativas acerca del café y nos van a explicar incluso ahorita un poquito de cómo se cultiva el café, cómo se utiliza. Estamos haciendo talleres acá desde la mesa para crear cierto sentimiento de pertenencia por la comuna. Entonces estamos mostrándoles fotografías de la comuna, preguntándoles qué perciben de los espacios públicos que hay en ella. Y en fin, entonces acá en este festival hay muchos jóvenes interesados en mostrar sus talentos. Ahorita estamos incluso bailando hip hop y están muy invitados aquí, así están hasta las 7 de la noche, estamos pasando muy rico hoy. Así es, Carolina, están todos entonces invitados para que vengan y nos acompañen y disfruten de los talleres y toda la programación que vamos a tener. Antes me estabas contando que están abordando en este momento en la mesa de jóvenes el tema de seguridad. ¿Cómo estamos entendiendo el tema de seguridad en la comuna? Y también me contabas que están realizando un diagnóstico. ¿Qué se han encontrado en ese diagnóstico? Bueno, en primer lugar, sí, nosotros estamos tratando el tema de seguridad porque es algo que se puede percibir desde muchos puntos de vista. Es decir, una persona puede sentirse más segura en un espacio público por el hecho de que haya un policía o un CAI, pero hay otras personas que se sienten cohibidas por esa misma razón. Entonces perciben la seguridad desde convocar eventos culturales, conciertos y charlas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues nos preguntábamos cómo fomentar el espacio público, cómo hacer que la gente vaya y que se sienta segura, y por eso era que abordábamos ese tema de la seguridad. Y nos preguntábamos si nosotros queremos que un espacio público no caiga, digamos, en redes de microtráfico o que caiga en problemáticas sociales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que deberíamos llevar unos policías o será que deberíamos decirle a la alcaldía que trabajara con nosotros para que la gente realmente sintiera que ese espacio les pertenecía? A nosotros nos parecía que eso era muy importante y por eso es lo hemos estado debatiendo incluso acá en la feria, preguntándole a la gente acerca de ese tema. Y nosotros hemos encontrado que la gente se siente muy atraída por unos espacios de ciudad como el estadio, ha sido como el que más reconocen, muy fácil, muy sencillamente, con fotografías viejas, incluso hoy mismo saben cuál es. Y nos hemos dado cuenta de que efectivamente la seguridad se percibe más desde crear un sentimiento de comunidad a entenderlo como algo que es por la fuerza, por decirlo así. Carolina, ahorita me decías que nos estamos dando cuenta que en la comuna el liderazgo muchas veces se ve más focalizado en los públicos adultos, y este tema de seguridad también solemos encontrarlo mucho más, como encontramos más preocupación de pronto en las personas adultas. ¿Cómo llega ese tema a la mesa de jóvenes y qué pretenden hacer con ese diagnóstico que se está levantando? Bueno, en la mesa hay jóvenes que nos dedicamos a diversos ámbitos. Hay gente que baila, hay gente que le gusta el tema de la política, personas pues de todos los ámbitos académicos y culturales. Entonces, el tema de seguridad llegó porque es un interés que todos compartimos de una u otra forma, porque nos sentimos conectados como con la sociedad, sentimos que tenemos una responsabilidad con el mundo siendo ciudadanos. Entonces, fue como algo que nos preguntábamos porque siempre creemos que aplicando la fuerza es la única forma de sentirnos seguros, cuando realmente lo que tenemos es miedo constante de que alguien nos va a robar, de que alguien nos va a perseguir. Porque no sentir que esa persona a la que le tenemos miedo también puede ser una persona que puede compartir con nosotros, que nos puede conocer mejor. Entonces llegó como por mutuo interés, más que todo. Bueno, muchas gracias entonces por compartirnos lo que están haciendo en este momento. Ahorita vamos a preguntarle en el micrófono a las personas cuál es la percepción que tienen de la seguridad, para que escuchemos y le contemos también a las personas que nos escuchan en vivo qué es lo que está en la mente de las personas con esta pregunta que ustedes están trayendo hoy. Y vamos a seguir entonces conociendo un poco más de las diferentes iniciativas. Estamos con Blue Blood, que son unos chicos de baile. Ahorita estaban haciendo un taller enseñándole las personas sobre danza urbana, súper chévere. Está también Sabbath, Conexión Medellín, Vitalizarte, El Fichero, Generación U, el Grupo Juvenil Suramericana y nosotros, Manzana Radio. Entonces vamos a conocer mucho más en el transcurso. Por ahora les vamos a dejar con un poco de música. Esto es Manzana Radio, nos escuchan en 107.5. Muchas gracias a Carolina Muñoz de la Mesa de Jóvenes de la Comuna 11. Thank you. Tampico, Manzana. Bolívar, Tampico, Manzana Radio de la Manzana. Bolívar, Tampico, Manzana Radio de la Manzana Radio. Sí, cálcelo, cálcelo, siga, cálcelo, que gusta para la dama, para el niño, para el caballero. Manzana Radio, 107.5 FM. Hola, seguimos desde la Comuna 11, Laureles Estadio, Manzana Radio 107.5, desde la Casa de Cultura Los Colores. Aquí nos acompaña alguien muy especial, que es de una academia de baile de aquí de la ya nos va a contar de la Comuna 11, que nos va a compartir un poco sus experiencias y lo que hace este grupo. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro, mi nombre es Alejandro. Alejandro, ¿y cómo, pues, qué es lo que vos haces aquí en la Comuna 11 y cómo, qué es lo que hacen ustedes? Nosotros somos un crew de danza urbana de la ciudad de Medellín, ensayamos en Laureles y sus alrededores. Lo que hacemos es que experimentamos con danza urbana, impulsamos a los jóvenes que desarrollen sus actitudes y aptitudes por medio de la danza, los impulsamos a que sean mejores personas y tengan una vida sana por medio de esta. Alejandro, ¿y qué tipo de música o qué tipo de cosas montan, para qué tipo de eventos, o simplemente vienen como a divertirse y a bailar un poco? La diversión siempre tiene que estar, pero la disciplina es necesaria para poder sacar todo adelante. Lo que nosotros bailamos es música urbana, hip hop, R&B, pop, reggaetón, de todo lo que sea del género urbano. Bailamos coreografías y estilos específicos como el hip hop, popping, locking, dancehall, etc. Listo, ¿y cómo las personas de la comuna se pueden enterar de ustedes o vienen aquí a la Casa de los Colores, Casa de Cultura de los Colores, en redes sociales, de pronto dónde los pueden encontrar? ¿Y qué, cuál es el procedimiento para entrar y hacer parte de este grupo? Bueno, para hacer parte del grupo tenemos unas audiciones pronto. Serán el 11 de diciembre. En nuestras redes sociales pueden encontrar la información. En Instagram nos encuentran Blue Blood Dance, así todo pegado. La D de Blood es la misma de Dance, Blue Blood Dance. O pueden buscarnos en Facebook como Blue Blood también. Ahí encontrarán cualquier información más del grupo, conocerán más de lo que nosotros hacemos, se pueden poner en contacto con nosotros. Para todo el público es abierta esa oportunidad, entonces espero que lo aprovechen. Alejandro, quiero que nos cuentes un poco de la rutina que ustedes tienen, como que, cuál es el horario, qué días se reúnen y comienzan con un calentamiento y cómo es el procedimiento. Bueno, nosotros nos reunimos dependiendo del grupo, día por medio, cada 2 días o a veces todos los días. Eso depende como de la necesidad que tengamos. ¿Cómo es nuestro orden en el ensayo? Pues tenemos normalmente un calentamiento, una preparación física y después empezamos como con una práctica técnica y terminamos regularmente con una coreografía. Después volvemos a hacer un acondicionamiento del cuerpo para que se tranquilice y ya terminamos el ensayo. Eso es lo regular que se hace, o si son montajes, simplemente un calentamiento, empieza el montaje y terminamos un poco de nuevo adaptando el cuerpo para seguir el día a día. Bueno, muchas gracias Alejandro por estar aquí, por este grupo tan bacano que ustedes tienen de danzas, Dance Blood Blood Club, Dance Blue Blood, Blue Blood Dance Crew, listo, de danza urbana. Muchas gracias y los invitamos pues a todos los que nos están escuchando a que averigüen más acerca del grupo, a que se inscriban, a que se acerquen y nos acompañen para que estos procesos sigan adelante. Muchas gracias. Yo escucho Manzana Radio 107.5 FM. Yo escucho Manzana Radio 107.5 FM. Recuerdo, me perdí buscando un oasis de perfección. Manzana Radio. Los invito a escucharla, la mejor. Thank you.

mirando el ejercicio que estuvieron haciendo hace un ratico los chicos de la mesa de jóvenes en torno al tema de la seguridad y qué nos gusta de la Comuna 11. Entonces todo quedó plasmado en unas carteleras que los participantes hicieron y bueno, entonces descubramos también nuestra comuna de esta forma. Por aquí nos dicen, lo que más me gusta es el transporte, dibujar un carrito y una bici. Hay una cultura muy fuerte de transporte en bici en este momento en la Comuna 11, creo que también pues en toda la ciudad, pero es algo que podemos rescatar. Es una comuna unida, el estadio y su gran variedad de deportes, el estadio y la gran variedad de deportes que se practican allí, la gran variedad de transporte público, la cual nos permite movilizarnos fácil y rápido por toda la comuna. Y también tenemos el lado de la carita triste, que es lo que no me gusta o lo que me hace sentir inseguro. Y por acá alguien nos dice, en algunas zonas de la comuna, los robos y la soledad que se ve. Algunos integrantes de la comuna no se apersonan ni conocen todos los lugares. Y desde la historia personal de la persona que hizo esta cartelera nos cuenta que ha tenido pues algunos robos y eso hace que se sienta inseguro. ¿Y qué más nos dice por acá? Bueno, la mayoría de encuentros que tuve con un diplomado al que estuve yendo y la toma del lugar que hicimos al final fue lo máximo. También Camila nos contaba en algún momento, Juan, que muchas veces nos sentíamos inseguros en los lugares porque eran solos, pero es como una paradoja porque, a ver, los lugares están solos y no nos apropiamos de ellos, y no los habitamos, y por eso entonces nos va a dar miedo. Entonces, si nosotros nos apersonamos de esos lugares, empezamos a ir, no es lo mismo que pases por un parque y lo veas vacío, a que pases por un parque y lo veas lleno de gente, va a ser más fácil que te acerques. Entonces, también es como incentivar un poco esa cultura de apropiarse de los espacios públicos y llenarlos de vida para que nos podamos sentir seguros allí. Sí, eso es verdad. También es una invitación para que nosotros como ciudadanos nos tomemos el espacio público y convivamos en él. Es un espacio muy bonito donde uno puede interactuar con las demás personas y crear pues ciudad. Aquí yo tengo un mensaje también de una persona que al parecer vivía por el segundo parque y esto es lo que nos dice. La Comuna 11 se siente un ambiente tranquilo, seguro y además organizado. Hace unos años vivía precisamente en el segundo parque de Laureles, en donde cualquier punto quedaba cerca desde la iglesia hasta el mall de Laureles, donde me podía divertir con las niñas que gozaba de la misma situación. Se podía ir caminando a cualquier lugar, me imagino, sin ningún miedo. Entonces Laureles, digamos Laureles Estadio, esta comuna, tiene muchos espacios y también fue pensada arquitectónicamente así para salir a caminar, para disfrutar de los parques, para encontrarse con las demás personas, porque también tiene muchos cafés, muchos restaurantes. Entonces es una invitación para las personas de la comuna que salgan y encuentren el lugar público, los lugares que más les gusta de su comuna y lo experimenten. Sí, así es, Juan. Por acá hay otra cartelera que nos habla de un tema bien importante, que es la familia. Lo que más me gusta de la Comuna 11 es el estadio, porque en él puedo ir a ver partidos con mi familia y mis amigos. Me siento segura a los alrededores del estadio y de la estación del metro. Y eso que tú mencionabas, pues es muy importante. La Comuna 11 es muy organizada, tiene espacios muy bonitos, no solo restaurantes y cafés, sino también los espacios públicos. Entonces, este mensaje me parece pues bien valioso, porque también es como disfrutar de los lugares con la familia. Muchas veces estamos con la familia únicamente en la casa o salimos a un restaurante, pero rara vez nos vamos, por ejemplo, a un parque a sacar todos a la mascota o a tomarse algo. Entonces también es como una invitación que la familia también esté en estos escenarios compartiendo. También algo muy interesante que tiene la comuna son los espacios para salir en bicicleta, ¿cierto? Es algo que también se puede hacer en familia, que las familias pueden salir con sus hijos en patines, en patineta, en bicicleta, a explorar las diferentes rutas, porque es muy asequible esta comuna en cuanto a eso. Es muy bueno salir en bicicleta y salir a rodar en las calles de esta comuna, que son como tan favorables en cuanto a eso. Bueno, y siguiendo con el tema de la seguridad, por acá yo quisiera pues como leer algo que también conversábamos ahora con una de las personas que está en la feria en este momento en el festival, y es qué es lo que nosotros entendemos por seguridad o inseguridad. Entonces, por acá nos dicen, generalmente la gran mayoría de personas entienden la seguridad como la coacción, la policía, la fuerza pública. Y dice, el problema trata sobre entender que un individuo armado es sinónimo de seguridad, de inseguridad, supongo. La seguridad se crea concientizando desde el más joven hasta el más viejo por medio de actividades culturales que integren a gran parte de la comunidad. También una percepción de la seguridad es que a veces nosotros sentimos miedo. Sentimos miedo del otro, vamos por una calle caminando y vemos a otra persona que empieza a caminar detrás nuestro y puede que esa persona también tenga miedo y uno se asusta porque dice, ay no, esto tan solo, esto tan oscuro y esta persona. Entonces también es un asunto de pensar que el otro puede estar en la misma situación, que puede ser una persona como uno, de no desconfiar de pronto tanto, ¿cierto? Sí, es muy interesante lo que dices para que el otro, tomar en cuenta al otro, lo que el otro tal vez también está sintiendo y acercarnos a la otra persona. Digamos que es algo que tenemos que empezar a generar todos nosotros como ciudadanos para que convivamos de una mejor manera, ¿cierto? Entender al otro, ver que el otro también puede tener miedo, que el otro también tiene sus dificultades y sonreírle a eso, ¿cierto? Si vemos a alguien en la calle, sonreírle para que ya... para demostrar que no tenemos más miedo y que por lo menos esas dos personas que se encontraron son personas que se sienten bien caminando y son personas que se pueden apoyar el uno al otro, ¿cierto? Entonces eso crea también como una malla de convivencia muy interesante. Sí, todo el tejido social que se puede crear en torno a una sonrisa en la calle, eso que dice me pareció muy bonito. Bueno, eso tampoco quiere decir que no vamos a ser pues como precavidos, a ser cuidadosos con las pertenencias. Obviamente también hay que estar, como conscientes a veces de muchas cosas, pero es un poquito bajarle como a la prevención. Como al miedo, no a la prudencia, sino como al miedo. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces música y enseguida vamos a contarles un poco sobre una iniciativa que se está gestando en este momento en torno al café. Nos van a contar un poco sobre métodos de preparación de café, pero también sobre todo lo que se genera detrás de este proyecto que está haciendo el grupo Conexión Medellín en torno a articular jóvenes con diferentes iniciativas con la excusa de tomarse una taza de café. Ahorita vamos a conocerlos, por ahora seguimos con mucha música, no se muevan de Manzana Radio, estamos en 107.5 FM. Por favor, sintonice 107.5. Just the lie. escuchamos Manzana Radio. Bueno, y seguimos en el Festival Juvenil de la Comuna 11. En este momento estamos pintando uno de los muros de la Casa de la Cultura de los Colores, con unos chicos que nos están enseñando además técnicas para rayar con aerosol, para pintar. Y tenemos acá a Elena. Elena nos va a contar un poquito, porque queremos aprovechar para invitarlos a que se acerquen y nos den ideas y rayen también con nosotros y aprendan un poquito sobre eso. Bueno, estamos rayando, pues, junto a la diversidad que estamos viviendo hoy en el festival, estamos encontrando la cultura hip hop. La cultura hip hop se divide en cuatro, que es el baile, breakdance, el MC, que es el rapero, el DJ y el grafitero, ¿cierto? Hoy en este caso estamos con dos raperos, dos MC de la Comuna 13, que también rayan, entonces hacen graffiti. Digamos, yo también bailo breakdance, entonces están como algunas de las expresiones del hip hop. Junto a esto queremos como dar un impacto en la Casa de la Cultura, en donde muestre la diversidad, la inclusión, la integralidad y la participación. Entonces nuestro graffiti es como todo lo que vive en esta Casa de la Cultura y todo lo que vive en nuestra comuna y todo lo que vive en nosotros los jóvenes. Entonces la idea es que se acerquen y nos den ideas de qué viven ustedes, qué vive para ustedes, qué es lo que viven en este lugar. Entonces estamos como con las puertas abiertas para los que quieran rayar, los que quieran aportar y pues estamos en creación colectiva. Elena, qué invitación tan rica. Entonces esperamos que se unan muchas manos y muchas mentes con ideas para ver qué vamos a dejar plasmada en esa pared de la Casa de la Cultura de los Colores y para que aprendamos también un poco sobre esta cultura y esta rama del hip hop. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, y continuamos en este momento. Me acompaña también Ramiro Chagas. Él es brasilero y es uno de los gestores del grupo de conexión, Grupo de Conexión Medellín. Él es brasilero, ya les había contado, está acá con su esposa y tuvieron una idea que fue articular en torno a una taza de café a los jóvenes para gestar diferentes proyectos en torno al arte, a la cultura, a la fotografía. Y bueno, entonces él nos va a contar un poquito sobre eso. Ramiro, ¿cómo es eso que ustedes llegan desde Brasil, se encantan con la cultura del café acá y cómo surge esta idea? Sí, verdad. Nosotros en verdad nunca hicimos planes para venir a Medellín y empezar a trabajar con café. El café surgió, nosotros nos enamoramos del café, estamos acá hace 10 meses y empezamos a ir a algunos lugares para probar café, estudiar sobre el café y nos quedamos completamente enamorados con eso. El grupo surgió con el objetivo de juntar jóvenes, de unir jóvenes, conectar personas y estas personas a lo que nosotros creemos. Yo soy misionero brasileño y estoy acá por eso. Y también percibimos que en este grupo había puntos de conexiones en este grupo. Por ejemplo, la fotografía, el servicio. Nosotros nos gusta demasiado servir. Estamos en una fundación que saca personas de la calle y vamos allá todas las semanas para servir allá. Nosotros también, claro, nuestra fe, lo que nosotros creemos y compartimos. ¿Y cómo compartimos? No compartimos así de una manera religiosa. Nosotros creemos que podemos hablar de principios que nos llevan a ser personas mejores, porque todos necesitamos mejorar en algo, sea como marido, como un noviazgo, como hijo, amigos. Entonces nosotros hablamos de estos principios que creemos ser principios que mejoran, no pueden nos ayudar. Y uno de los puntos de conexiones que más nos unió o unió este grupo fue el café. Entonces nos reunimos en un café, nosotros sentamos siempre para probar un café, nuestras reuniones siempre tienen café, son llenas de café y eso ha nos unido, ha acercado otras personas donde nosotros también podemos ayudar personas a caminar juntos como grupo de conexión. Entonces hay un sitio web de nosotros que es grupodeconexión.com y ahí los que quieran también saber más pueden visitar. Ramiro, muy apropiado además porque aquí en Colombia hay una cultura muy fuerte en torno al café. Uno llega a cualquier casa a hacer una visita y lo primero que te ofrecen es el tintico, el café, o tú en cualquier momento de la semana o el fin de semana con tus amigos dices vamos a tomarnos un café, y muchas veces el café es más un tema como conceptual, porque no necesariamente se toman el café, sino que es también como la forma de decirlo, tomémonos un cafecito. Entonces esa idea llega a un lugar, digamos, muy propicio para germinar, porque todo sucede en torno al café. Es algo muy bonito, todas las conversaciones que se pueden como desplegar de una sentada a tomar café. Yo quisiera saber cómo es la dinámica del grupo de conexión, cómo es una tarde, una reunión, un encuentro de ustedes. Entonces, primero siempre empieza con café. Hay que empezar con café porque el café une a las personas. Entonces no falta café en nuestras reuniones. Pero después nosotros elegimos como temas muy prácticos de nuestro día a día, cosas que los jóvenes están a pasar. Y nosotros traemos principios de nuestra fe, principios de fe para estos temas. Y cómo nosotros podemos desarrollar eso en nuestro día a día. Y hemos visto que ha ayudado a muchos jóvenes. Hemos visto que, yo creo que en un mundo que nosotros vivimos hoy, con tantas noticias malas y tantas cosas malas que se pasan, hay que tener también personas para vamos a charlar de cosas buenas y vamos a intentar ser distintos mañana de lo que nosotros somos hoy. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer y creemos en herramientas importantes de fe para podermos alcanzar eso. Yo creo que todos nosotros necesitamos nos cuidar en nuestro cuerpo, necesitamos nos cuidar en nuestro intelecto, en la razón, en conocimiento, pero también de una manera espiritual. Yo creo que este es un ser humano completo y que es necesario nosotros nos arreglarmos, vamos a decir, en todas estas áreas en nuestra vida. Entonces es lo que nosotros intentamos hacer con jóvenes. Ramiro, ¿y cuál es esa fundación a la que están ayudando? O sea, los mismos jóvenes que se reúnen son los que van y hacen voluntariado, misión en esta fundación. ¿Qué fundación es? Sí, es el Proyecto PARE. Es un proyecto que saca personas de la calle. Es en la calle Perú, cerca del Parque Bolívar. Allá hay internos. Todos los miércoles por la mañana mi esposa y yo tenemos charla con ellos. Y todos siempre estamos allá para servirlos. Pero también nos reunimos en un café en Laureles. Que todas las semanas, que este café también es para apoyo de una fundación. Yo invito a todos a conocer, es algo así muy bonito, muy especial, porque todos los ingresos de este café, no hay un dueño, no hay una persona, no hay ánimo de lucro. Todo ingreso de este café va a una fundación que se llama Viento Fresco. Entonces yo invito a todos a conocer cerca del Parque Laureles, a New Hearts Café, que es muy bonito y allá usted va a pasar un tiempo bueno. Bueno, y qué bueno que lo mencionas porque hace poco estábamos hablando también de los espacios que hay en la comuna e invitábamos a las personas a que se apropien, y hace poco tuve el placer de conocer este lugar y de verdad que es bien interesante porque tienen un modelo muy diferente, muy innovador. Tú vas allí, pides un café, solo sirven bebidas, sirven cafés, chocolates, jugos, y no te cobran, en la carta no hay precios, sino que uno da una donación según lo que considere, y es una cultura que se quiere incentivar también del dar. Siempre estamos muy acostumbrados a recibir, esperamos siempre lo mejor, pero muchas veces no somos conscientes de dar también lo mejor. Entonces es una iniciativa bien bonita y qué bueno que lo hayas mencionado, Ramiro, y qué bueno que nos hagas también la invitación. Entonces, bueno, queremos agradecerte por compartirnos tu iniciativa, Grupo de Conexión. Ya saben, los pueden buscar en Facebook como GC Medellín para que se enteren un poquito más, y si quieren unirse a las dinámicas, ahí se van a poder enterar de toda la información, me imagino. Sí, con certeza. GC Medellín en Facebook e Instagram, y también grupodeconexión.com. Nosotros estamos allá y van a saber todo sobre nosotros. Bueno, ya saben entonces, para que se animen a conversar en torno a un café y a dialogar sobre cosas positivas que nos pasan en la vida. Muchas gracias a Ramiro. Vamos a seguir escuchando música. Esto es 107.5 FM Manzana Radio. 107.5 FM. no he podido dormir. No me deja el deseo de que estés aquí. Y me muero por darte un beso. Ahora mismo y sin esfuerzo podría morir. Y si no lo hago por salvar mi vida, tan solo por salvar mi amor, salva mi amor, porque... Compartir no es delito. Compartir no es delito. Compartir no es delito. Compartamos el conocimiento. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el... Compartir es humano. Compartir nos libera. Compartamos el conocimiento que hemos construido juntos. Compartir no es delito. Apoya la Declaración Mundial por el Acceso Abierto en carisma.org.co/compartir no es delito. I wait for you. I whisper your name. I repeat your words so I won't forget them. I embrace my memories so that they don't abandon my body. I wait for you, wondering if you wait for me. Jugándome de sed en el desierto, en un botecito a mar abierto, muriéndome de frío, congelándome en el hielo. Así te espero. Y aunque no logro recordar bien tu figura, es porque te he visto siempre en mis noches oscuras. Y tú siempre te me escapas en la bruma. La llama consumió el aceite, se dañó la brújula. Y voy caminando a luz de luna y te presiento. Creo ver tu sombra, creo leer tu pelo. Y es por eso que he venido a buscarte. Pero yo sé que estás lejos. El más alto precio debe pagarse por tenerte, por asirte, por besarte. Amor, tú eres el arte. Preparado para esta noche nuestro encuentro. Ya tengo mi traje, tengo el regalo perfecto. Vendré desnudo a ofrecerte estos versos. No me dejes con los brazos abiertos. Ahogándome de sed en el desierto, en un botecito a mar abierto, muriéndome de frío, congelándome en el hielo. Así te espero. Te espero ensimismado en la multitud. Te espero desvelado en un autobús. Te espero y voy gastando mi juventud. La doy toda porque vengas tú. Espero más en la misión que en la adicción, que la razón. Quiero una convicción, quiero un ideal. Quiero sentir amor de verdad. Esperando la verdad. Suspendidos en el olvido, sientes la gracia, esperando a la gloria. No te interpongas, es mi papel, es mi pluma, es el poder de mi arte. Mi voz es lo que hay para plasmarte en mi lenguaje universal, derramado por tu cuerpo. Mi mundo sonoro, mezclado con tus secretos, en tus silencios. Cada noche se acuesta escribiendo cartas al viento. Si pudieras leer las semanas enteras, esperando, esperando el momento adecuado. Je veux de mon jour pour te rappeler mon corps pas très fort. Quand j'ai une idée que te reviendra peut-être demain, je serai ici pour voir ton sourire. Ton parfum me manque toujours. J'aimerais partager ton parcours. Mais ton chemin n'est-ce pas avec moi? Alors je t'attends encore.

Luisa López y Camilo Guerra, les invertí los nombres, ellos son de El Fichero, un medio digital conformado por jóvenes. Nos van a contar un poquito qué hacen en El Fichero, Luisa. El Fichero es un medio de opinión y análisis político que funciona pues sobre todo en la red, pues tenemos una página propia y también nos estamos moviendo bastante en redes sociales, y lo que buscamos principalmente es tratar temas locales a partir pues como de un análisis entre comillas académico, porque la mayoría de quienes participamos somos politólogos, entonces es como darle a las noticias y a lo que pasa en la ciudad ese toque pues como desde lo que hacemos desde nuestras profesiones. Bueno, eso es bien chévere porque también es darle una mirada joven a los temas que están marcando la parada en todo el país, porque si bien digamos el periodismo se hace a nivel local, me imagino que están abordando muchísimos temas. Ahorita me comentaba Luisa que han trabajado recientemente el tema de paz y posconflicto a propósito del proceso de paz, de la firma del acuerdo que se hizo esta semana finalmente, y bueno, no sé qué quieran como contarnos un poco sobre esto. Nosotros desde El Fichero lo que hicimos con el proceso de paz con las FARC fue una campaña pedagógica. En un principio sacamos una serie de artículos donde explicábamos los puntos coyunturales del acuerdo, donde también hacíamos como unas claridades con respecto a los acuerdos, y también sacamos un video institucional de por qué nosotros los miembros del Fichero nos declaramos a favor del sí. Entonces, no solamente ha sido la campaña de la paz, nosotros hemos realizado una serie de campañas que las hacemos en el medio, las impulsamos, las promovemos por las redes sociales, y lo que hacemos es lo que decía Luisa, pues darle una opinión con criterio y un análisis de fondo a los temas que abogan pues digamos la ciudad. Principalmente nos enfocamos en Medellín y Antioquia, pues porque lo tenemos como nicho. Claro que hay temas que dentro de lo internacional o de lo nacional no se pueden dejar pasar. Caso el tema de paz, caso la elección de Donald Trump, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo se conforma El Fichero? Digamos que si yo quiero hacer parte, los llamo y les digo, chicos, quiero estar con ustedes, producir contenidos, ¿cualquier joven puede llegar y unirse a ustedes? ¿O cómo se conformaron, cómo resuelven este asunto? Pues El Fichero está conformado inicialmente por un equipo editorial del que hacemos parte más o menos 7 personas, pues casi todos politólogos, y hay 2 comunicadores audiovisuales. Pero también tenemos una serie de colaboradores pues que escriben columnas de opinión. Pues pactamos con cada uno como más o menos cuál es la periodicidad en la que quiere escribir, cuál es el tema, obviamente pues que se enmarque dentro de la opinión y análisis político o de los temas pues que manejamos, y ya pues puede escribir bajo pues como bajo las normas que tenemos y pasando pues por el criterio del equipo editorial, que no es necesariamente de fondo, pues no vamos a censurar las opiniones, sino que le damos pues como una estructura coherente al texto en caso de que sea necesario. Bueno, ¿y cómo sienten ustedes que han impactado socialmente con esta iniciativa, con este proyecto? Pues aparte de, digamos, los lectores que ya tenemos dentro del medio, creo que el impacto también se ha venido haciendo de las diferentes campañas que hemos realizado. El año pasado recibimos un premio de la comunidad LGBT por el trabajo que hacíamos con el tema LGBT, porque tenemos una sesión destinada a este tema y le hacemos pues digamos un seguimiento y hacemos una serie pues como de análisis con respecto a eso. También hemos acogido lectores dentro de movimientos sociales en lo que fue el proceso de paz, pero también hemos incidido en este tipo de proyectos, pues que es Dinámicas Juveniles de la Zona 4, donde no solamente nos interesa posicionarnos digitalmente, sino que nos interesa visibilizar iniciativas, nos interesa dar a conocer lo que está pasando en la ciudad, historias de vida, entonces también nos interesa incidir de esa manera. Bueno, es muy satisfactorio encontrar que la población joven se interese en este tema de la información, que a veces vemos que están sesgados en los medios grandes, en los medios nacionales, entonces felicitaciones por eso, chicos, y cuéntenos por favor cómo podemos encontrarlos en la esfera digital para que podamos seguirlos. Pues la página es www.elfichero.com. Igual pues estamos en Facebook, la fanpage es El Fichero, igual en Twitter, en Instagram, así, El Fichero, ya. Pues sí, la invitación es a que no solamente digamos que la ciudadanía en general, sobre todo la juventud, se apropien de ciertos temas que son censurados o que no son manejados de la manera correcta en los medios masivos de información. y que aparte pues se preocupen por otros medios alternativos que han surgido como nosotros. Entonces la invitación también es a que nos lean y a que nos sigan, porque no solamente hacemos contenidos, digamos, artículos periodísticos como tal, sino que tenemos entrevistas y tenemos una serie de videos, pues toda la parte audiovisual, y a la gente muchas veces que no le gusta leer también tiene esa opción ahí en la página. Bueno, muchas gracias a Luisa y a Camilo, y nos quedamos entonces con esta invitación: no solo ser consumidores de información, sino ser prosumidores. Nosotros también preocuparnos por la información, crear contenido y sobre todo ver lo que encontramos en los medios con un ojo crítico, que pueda tener un filtro, que podamos tener también nuestras propias posiciones e indagar en diferentes fuentes cada que nos encontramos frente a una información. Entonces, bueno, muchísimas gracias, chicos, y seguimos acá en Manzana Radio. Recordemos que es 107.5. Vamos a escuchar música y ahora volvemos con otra entrevista para que conozcamos un poco más sobre las iniciativas jóvenes de la Comuna 11 y sobre la Casa de Cultura de los Colores que nos acoge el día de hoy en este evento. Keep yourself away, but tell me why. Unless you thought that this should be in another way. Hola, buenas tardes. Seguimos en Manzana Radio 107.5 FM. Esta vez nos acompaña Camilo. Camilo es el coordinador de la Casa de la Cultura Los Colores. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, hombre. ¿Cómo vas? Juan. Juan Camilo. Camilo, cuéntanos un poquito sobre la Casa de la Cultura, sobre los proyectos que se hacen aquí, lo que se gesta en esta casa, que es muy bonita, me parece. Muchas gracias, hombre. En primera instancia, pues la casa es importante mencionar que pertenecemos a la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, que estamos activos desde hace 5 años y que desde ese entonces venimos haciendo apuestas importantes en arte y cultura, muy asociadas a los componentes de fomento cultural y formación en arte y cultura. Entonces los proyectos que adelantamos desde la casa están muy relacionados pues con esas dos líneas estratégicas de la subsecretaría a la que pertenecemos, y están conectadas no solamente con las expresiones artísticas, sino también con expresiones culturales de toda índole. Aquí no solamente vas a encontrar el teatro, la danza, la música, la literatura, sino que también hay cabida para expresiones como el yoga, huertas urbanas, en fin. Ese es más o menos el carácter que tiene la casa. Gracias, Camilo. Y Camilo, qué tipo de personas vienen aquí a la Casa de la Cultura? ¿A quiénes invita a la Casa de la Cultura para que se unan, para que hagan parte de este proyecto? Toda persona que se declare ciudadana es bienvenida a la Casa de la Cultura. Obviamente, ciudadanos que ¿cómo decirlo? O sea, que no encuentro la palabra. Sí, o sea, el caso es que todos se introduzcan en esa lógica y en esa vocación de la Casa de la Cultura, que es no dañar al otro, cuidar del otro, mejor dicho, generar transacciones, ganar-ganar, aprender a ser amigos, aprender a conversar. Todo el que llegue en esa tónica es bienvenido. Sí, finalmente, más que una voz de rechazo, yo creo que es una convicción, y es que no queremos entornos destructivos, estamos antes es construyendo lo opuesto. Entonces, todo el mundo es bienvenido aquí a la casa, sin importar el estrato, la creencia religiosa, sin importar también razas, o sea, no tenemos pues como distingos de ningún tipo de género. De hecho, uno de los aspectos que más promocionamos desde la Casa es la diversidad. Entonces, todo ciudadano, independientemente también de que viva en Medellín o en un municipio cercano, de hecho hemos tenido habitantes de Río Negro, gente que se hace unos desplazamientos muy largos y participa aquí en la casa, porque pues los límites queremos que sean muy, o sea, invisibles, que no haya pues como ningún tipo de discriminación para la participación de las personas aquí en la casa. Sí, es muy interesante también incluir a personas de otros municipios también que se quieren integrar en diferentes lugares en torno como a ciertos temas. Camilo, cuando yo llego a la Casa de la Cultura, digamos que yo no la conocía, yo llego, entonces pregunto qué me ofrecen ahí. Por aquí veo que dice encuentro, formación y convivencia. Digamos que en esa parte de formación que hay, yo llego y me ofrecen como unos recursos, me ofrecen unos talleres, o me ofrecen como estos son los grupos que hay y tú escoges, o yo puedo crear mi propio grupo. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, en ese sentido nosotros tenemos 6 frentes de gestión. A razón de esos frentes de gestión vamos generando también la oferta de la casa. Toda la oferta siempre está a disposición de todo el público, y nosotros tenemos una promesa y un compromiso, que es brindar acceso a la información para facilitar la participación. O sea, nosotros necesariamente, cada vez que sale un nuevo proyecto, una nueva propuesta de formación o un nuevo evento, siempre lo estamos contando al público para facilitar el acceso. Y las condiciones de accesibilidad son exactamente las mismas para todo el mundo. No tenemos ningún tipo de priorización o preferencias. Entonces la oferta está ahí disponible. ¿Cómo enterarse? Nuestro medio más efectivo ha sido el contacto directo a través de correo electrónico. Las personas que llegan a la casa solo se van bajo 3 condiciones. Primero, que hayan recibido la información que buscan. Segundo, que nos hayan dejado sus datos de contacto. Y tercero, que se coman una gomita. Sí, o sea, desde el principio tratamos de construir un vínculo fuerte con las personas que nos visitan. Y porque no queremos simplemente habitantes de la casa, sino que generar además una sensación de casa amable. Y cuando decimos casa amable, no es simplemente una casa que trate bien, sino también una casa susceptible de ser amada. Qué interesante ese concepto, porque precisamente mirando el nombre, a mí me suscita algo como una familia, ¿cierto? Como, y este es un ambiente muy agradable. Cuéntanos un poco sobre la familia y las personas de aquí, cómo se tratan y cómo podemos ver eso en este nombre, la Casa de la Cultura. Pues nosotros hemos hecho unas apuestas, digamos que un poco conceptuales, aunque han sido un tanto soterradas, y una de esas apuestas ha sido desde la ética del cuidado. En todas nuestras acciones, en nuestro lenguaje, está incorporado ese discurso. Y era justo lo que te decía hace algún momento. Nosotros sentimos que es importante reconocer la necesidad de aprender a ser amigos, porque es algo de lo que nos hemos ido despojando. También aprender a escuchar, a detenerse, a observar y a entender la otredad. En fin, hay un montón de factores, y eso de alguna manera ha hecho algún efecto en las personas que visitan la casa y que la habitan, mejor dicho. De cuenta de eso, se han generado redes de amigos que son personas que asisten a las diferentes actividades que tenemos en la casa, se encuentran, descubren que tienen afinidades y deciden compartir, además de lo que viven en la casa, en otros escenarios diferentes. Entonces ha sido rico porque se ha convertido también como la casa en un pretexto también para construir una red vecinal. Ya para terminar, te quiero, por ahí vi como una exposición, cuéntanos un poco de eso, de las exposiciones. Y ya terminando, también como los contactos, el correo, como el lugar cerca de donde están ubicados, para que las personas se ubiquen y puedan venir a ver lo que hay aquí, a mirar lo que hay en la Casa de la Cultura. Perfecto. Bueno, en cuanto a las exposiciones, pues desde el año pasado, desde 2015, creamos una propuesta que se llama De Vuelta al Arte, que es un espacio de circulación de las artes visuales que piensa mucho en los artistas emergentes. Pues nuestro discurso acá también tiene un componente importante en el tema de las oportunidades. Entonces, en pro de esas oportunidades para el artista emergente, pusimos nuestros muros a disposición y empezamos a invitarlos a que hicieran acá sus exposiciones. En este momento y hasta el 3 de diciembre tenemos dos propuestas. Una es de una artista empírica que se llama Marta Ligia Tavares. La propuesta se llama La Reina de la Casa. Es un poco una crítica a esa vida en matrimonio, en pareja. Y pues es una obra súper satírica. Y por el otro costado tenemos a un fotógrafo que se llama Juan Camilo Méndez, que nos presenta el lado opuesto de lo que plantea Marta Ligia. Presenta el matrimonio como el momento más feliz de la vida, pero además de eso, la propuesta de Juan Camilo también es un trance entre el fotógrafo comercial y el fotógrafo artístico, Juan Camilo quiere dar ese cambio. Entonces pues tuvimos la oportunidad de ser testigos pues de ese primer momento. Entonces, como les digo, hasta el 3 de diciembre están las obras disponibles aquí en la Casa de la Cultura. Y bueno, para que nos encuentren fácil, estamos en el barrio Los Colores, a un costado de la Cuarta Brigada, sobre la calle 53. Nos pueden llamar al 264-1969 o escribirnos a cdcloscolores@gmail.com. Es la verdad un sitio sumamente fácil de encontrar. Creo que ya muchos de nuestros vecinos nos saben referenciar. Y ojalá se animen a darse una vuelta por acá. Vamos a estar disponibles hasta el 17 de diciembre. Ya el próximo año retornamos con más oferta. Todavía está la fecha por confirmar, pero cuando eso ocurra también lo pondremos pues de presente en los mensajes que compartimos con los públicos de la casa. Listo, Camilo, muchas gracias. Entonces los invitamos a todos, la Casa de la Cultura, un nombre que incita a la convivencia, al encuentro, y lo que nos ha contado Camilo también es, no importa los diferentes puntos de vista que tengan las personas, debemos convivir también desde el amor y desde la paz también, es muy importante. Un nombre muy bonito, Los Colores, Casa de los Colores, Casa de la Cultura, Los Colores. Entonces quedan todos invitados para que se acerquen aquí y pendientes para que el próximo año nos acompañen también. Ya Camilo estará publicando o estará respondiendo desde qué fecha estamos el próximo año. Muchas gracias, Camilo. Gracias a vos, hermano. Manzana Radio, 107.5 FM. Nosotras escuchamos Manzana Radio. Paz es tranquilidad, armonía, ¿entiendes? Paz es salubridad, estar, sentirse libre, sin que nada lo esté rodeando ni alterando a uno. Eso para mí es paz. ¿Entiendes? Sentirse tranquilo, respirar su aire contento, sin preocupaciones, sin emociones destructivas, ¿ya? Simplemente paz es lo que una persona no, o sea, es una palabra tan grande que yo creo que para lo que le dicen paz, no ni siquiera saben el significado de aquello lo que es paz. Ya, el mundo lo que dice paz, paz, paz, paz, pero más nada. Pero el significado en realidad no lo define. Ya, para mí paz es estar, vivir en armonía, tranquilo. Escuchábamos una entrevista sobre la paz, también invitando a las personas para que practiquen la convivencia y la armonía con los demás ciudadanos y en su vida. Sus ojos ven. Bueno, y vamos terminando la transmisión del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Estamos en el Festival Juvenil de la Comuna 11. Somos Manzana Radio. Les recuerdo que somos una radio libre. Nuestro objetivo es ir visitar los diferentes barrios y contar lo que sucede en ellos. En esas manzanas alrededor, ¿qué historias tiene para contar la gente? ¿Qué sucede allí? ¿Qué ideas habitan esas calles de Medellín? Entonces, bueno, nos pueden escuchar a través de los 107.5 y nuestro Facebook es CISC Laboratorio de Ideas. También estamos en la página web cisclaboratorioideas.com para que nos visiten, para que se enteren de nuestros proyectos y para que sigan escuchando Manzana Radio. Vamos llegando entonces al final de esta jornada. Juan, ¿cómo te pareció? Súper interesante esta jornada y nos dimos cuenta de muchas propuestas que tienen los jóvenes de esta cultura. Entonces, desde la Casa de los Colores, un espacio increíble, y los dejamos para que nos sigan, escuchemos el podcast luego también. Por acá estamos presentando alguna dificultad técnica, esto es experimentación, todo el tiempo nos estamos reinventando, mejorando la Manzana Radio para llevarles contenidos muy claros, muy de mucha calidad técnica y también en contenido. Entonces, bueno, creo que por ahora vamos a terminar. Les agradecemos por habernos acompañado, por estarnos escuchando, por estar en sintonía y esperamos que sigan ahí muy atentos a la programación que vamos teniendo con la Manzana Radio. Mañana estaremos desde el Parque Explora conversando sobre la cultura de los makers. ¿Para qué somos buenos? ¿Qué sabemos hacer fuera de lo que dice nuestro cartón de la universidad? Esto es Manzana Radio. Nos seguimos escuchando. Hasta pronto.